El periodismo en España me parece que ha caído en una bancarrota total. Hemos visto, por ejemplo, que ciertos periódicos pues han pasado al modelo de suscripción, intentando, me imagino que salvar la crisis de la publicidad, porque ya sabéis que en España da la sensación de que la principal empresa que mete dinero en la publicidad de los periódicos es el Estado. Esto es un hecho incluso para el liberal Federico Jiménez Los Santos, que se deshace en elogios de la Comunidad de Madrid, y sospecho, no puedo afirmarlo, que la Comunidad de Madrid, y de hecho la caja B del PP, compró acciones de Libertad Digital. Claro, cuando la prensa depende de fondos públicos, os podéis imaginar qué tipo de libertad tiene la prensa. Pero si hablamos de la prensa tecnológica, y cuando hablo de prensa tecnológica me refiero a páginas tecnológicas, bueno, tenemos algunas que hacen muy buen trabajo, pero no llegan ni de lejos a lo que vemos por otros lados. Y de hecho lo que abundan son análisis técnicos que pueden estar más o menos interesantes, a mí tampoco es que me fascinen, o simplemente gente que republica notas de prensa. Eso ya es el fin de la prensa tecnológica. Claro, hablar del dispositivo X puede ser interesante, pero hay más noticias en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, ahora está todo el mundo, hoy me decían por la tarde, Converso, comenta algo del CES, que ha estado bastante pobre. A mí el CES puede tener cosas interesantes, pero lo cierto es que al final las empresas de tecnología presentan sus espadas principales en sus propios eventos. Por ejemplo, Apple. ¿Apple va al CES o va a yo que sé, al Barcelona Mobile Congress? No, no. Apple monta su chiringuito donde es el protagonista de todo. Y los pobres van al CES. O los que buscan inversión o inversores. Samsung tiene su propio evento. Y lo presenta y hace lo que puede y se esfuerza muchísimo y se gasta mucho más dinero que Apple para intentar presentar sus modelos. Microsoft, lo mismo. Volviendo al tema de la prensa digital. Estaba dándole vueltas. Digo, bueno, empieza el año. Vamos a ver si, no sé, me meto en alguna suscripción, en algún periódico y hablo de noticias en general. A mí las noticias que me gustan son las de internacional y las de opinión. Y miro los de siempre y la verdad es que no me convence nada. Y para el uso que yo hago de la prensa, que es leer titulares y si alguna noticia me interesa, me lo leo. Pero es que con las noticias o sea, con los periódicos de noticias pasa lo mismo. O sea, la gente repite notas de prensa. Ha pasado esto en tal sitio. Pero no hay reportajes como los que te puedes encontrar a lo mejor en El País Semanal, que te salen entrevistas interesantes, reportajes. El Mundo ha estado haciendo algunos reportajes, que es lo que yo entiendo por periodismo. Recuerdo en una ocasión, no sé si fue en pandemia o qué, y no recuerdo si fue el Washington Post, el New York Times, que te ofrecían una suscripción promocional de un mes. Madre mía, lo que tiene esa gente. Ya no son el hecho de noticias. ¿Ha pasado esto? ¿El presidente Biden ha dicho esto? ¿O no? Es una investigación, una historia que yo diría casi novelada. Es muy alucinante el periodismo que se está haciendo con periodistas de verdad. Me extraña cuando yo veo periodistas en Russia Today, digo, hombre, obviamente, el periodista se tiene que ganar la vida. Pues dentro del mundo de la prensa tecnológica hay una revista que, bueno, ya ha migrado a Internet, obviamente. Y de hecho, sospecho que en Internet tiene más lectores que en la edición en papel, que es la revista Wired. Cableada. De vez en cuando, pues voy buceando porque encuentro historias muy alucinantes. Yo en el pasado os he contado historias muy alucinantes de la revista Wired que podrían ser relatos de vidas en red. Que alguno dirá, bueno, Converso, ¿y si no lees en inglés? Bueno, yo leo en inglés, pero a veces estoy cansado o a veces simplemente necesito, no me apetece leer en inglés. Bueno, hay extensiones de Google y de otros navegadores que te traducen y te hacen una traducción maravillosa. Yo hace tiempo os comenté una historia que salió publicada en Wire de un preso de una cárcel de Estados Unidos que el tío había montado un chiringuito y había hackeado el servidor de la cárcel y el tío tenía acceso a internet y tenía wifi y lo tenía súper bien montado. Alucinante. Ya digo, yo cuando leo eso digo, madre mía, es que si yo quisiera escribir un relato en Vidas en Red, yo que soy casi monotemático, no me saldría ni de lejos algo tan interesante como lo que estoy leyendo ahí. Pues me hicieron una oferta de una suscripción a la revista Wire por 5 euros el primer año, no papel, sino digital, y no sé por qué he tardado tanto tiempo en suscribirme. Me he suscrito, estaba montado en la bici, sudando zumo de Converso, y me he suscrito sobre la marcha. Y lo que quiero hoy comentaros, pues es una historia muy, muy alucinante. Una historia de nomadismo, una historia de vidas en red, de estas historias que a mí me inspiran y me emocionan. Una historia de cómo la tecnología permite a la gente hacer cosas extraordinarias, nobles y muy, muy chulas. Tengo ahora mismo mi ordenador, mi Ryzen, que compré en pleno confinamiento, con PC Componentes. Yo sé que es un Ryzen 5, no es la última gama ni el último grito. Y tengo dos pantallas abiertas, tengo VLC reproduciendo una playlist de 240 horas de contenidos de Vidas en Red para la radio de Vidas en Red y emitiendo en directo por Zeno.fm, una emisora que no sé por qué, pero por culpa del NAS, yo creo que el NAS a veces me colapsa la conexión y tengo que reiniciarlo y tengo desconexiones, no sé por qué. Tengo abierto Audacity, Telegram, Obsidian con notas, Chrome y tengo OneNote donde tengo las notas que os voy a compartir para lo que os voy a comentar. Esto que voy a comentaros no es ficción, esto es real. Esto es una historia con gente real, personas reales. Y esto es el periodismo que me gustaría ver en España. Lo había leído por encima, pero creo que como no era un suscriptor de pago, pues un momento Wire me dijo, oye, esta historia es de pago, si quieres seguir leyendo, pues suscríbete y deje de suscribirme. Pero me parece una historia interesante, era de un tío que usaba Twitter y su ordenador portátil y algunos teléfonos móviles que tenía para monitorear incendios en California. Sabéis que esta zona de Estados Unidos pues tiene temporadas de incendios y unas sequías gravísimas. No hace mucho escuché a Carl Egas, saludos Carl Egas on the road, pues ahí hablar de la sequía que habían tenido. Es terrible, ¿no? Y os habréis enterado también por algunos famosetes, famosos actores que habían perdido sus mansiones y bueno, yo también sigo a gente del mundo del bodybuilding, del culturismo, que habían comentado cómo pues bueno, las llamas habían llegado y habían tenido que salir con sus perros corriendo de su casa. Lo que yo no sabía es que detrás de esta historia interesante se escondía una historia más interesante y ahora que me he suscrito a Wire, he descubierto una historia que la he guardado en mi NAS, la he guardado en GetPocket, porque es una historia única. El tipo que se dedicaba a seguir la temporada de incendios para ayudar a la gente vía Twitter, oye, hay un incendio en este punto, el incendio está moviéndose en esta dirección y la gente siguiendo la cuenta de Twitter para estar informada. O sea, el tío está haciendo un servicio público. La cuenta es arroba CA de California Fire Scanner. CA Fire Scanner. Pues el tipo, yo pensaba que estaba en California. El tipo está en la otra punta del mundo, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Michael Sylvester. Y Michael Sylvester todos los días se sienta frente a su portátil en una habitación fría en Nueva Zelanda, mientras es invierno en Nueva Zelanda, Hace frío en el exterior. Está oscuro. Tiene 12 pestañas abiertas en su navegador. Mapas, predicciones meteorológicas, rastreadores de vuelos de aviones, feeds de redes sociales, mientras está haciendo el seguimiento de un incendio muy específico. Un incendio en una localidad que se llama Kaldor. Michael tiene 30 años. Es fuerte, es un tipo robusto. Ojos azules brillantes, cabello castaño, descuidado. Y su alter ego en internet es CA Fire Scanner. La gente no sabe quién es. Y yo estoy seguro que mucha gente de California no sabe que el que está operando esa cuenta de Twitter es un neozelandés que está al otro lado del mundo. Es increíble, amigos, el poder que tiene Twitter, que tiene Internet para cambiar las cosas para bien o para mal, para sembrar mentiras y bulos que pueden llevar a la gente a la muerte o para hacer el bien. Michael lleva unos auriculares Sennheiser con cancelación de ruido y mientras está escuchando el parloteo superpuesto de varios escáneres de emergencias, radios, que están continuamente parloteando información sobre el área de Kaldor y el incendio que está teniendo en ese momento en Kaldor. Los socorristas, los servicios de emergencia están ladrando órdenes, pidiendo ayuda, informando de la evolución de ese incendio. Mientras tanto, la mente de Michael está absorbiendo todos esos mensajes y está escuchando a la vez. Está como Ozymandias en Watchmen, cuando se sentaba frente a aquel mural de televisores y estaba sacando la verdad detrás de todos esos hilos de noticias. Mensajes urgentes, gente que todavía no ha salido de sus casas, coches que están atascados en carreteras, colapsadas, y él está siguiendo la tragedia, pensadlo desde esa habitación fría en Nueva Zelanda, siguiendo la evolución y buscando cómo ayudar. Mientras, con su portátil conectado a un monitor, puedes ver cómo sus dedos van volando de una noticia a otra, siguiendo cualquier información que pueda ser relevante. Comienza redactando un tweet con el hashtag #KaldorFire, incendio en Kaldor, y dice: recomiendo encarecidamente evacuar si estás al norte, especialmente en el área de Happy Valley. El comportamiento de fuego es extremo y la localidad de Grizzly Flats ya está afectada. Añade: el tráfico de radio dice que se está expandiendo a varias evacuaciones, pero todavía no hay nada a través de los canales en las redes sociales. Y esta es una de la docena de tweets que esa noche escribe Michael sentado en su pequeña oficina, en su pequeña habitación lúgubre, un día de frío en Nueva Zelanda. La historia continúa. Y nos cuenta más cosas de Michael. ¿Quién es Michael? Y nos dice la revista que se sienta en su escritorio varias horas todos los días. A veces, periodos de 18 horas seguidas, vigilando los incendios. En su mesa tiene cuatro teléfonos. Uno es personal y tres están conectados a una aplicación que se llama Pulse Point. Es una aplicación que monitorea los canales de radio que utilizan los servicios de emergencia. Cuando los trabajadores de estos servicios de emergencia responden a una llamada de socorro, la aplicación le envía una notificación. Y gracias a estos tres teléfonos, pues él pudo realizar seguimientos de más de 100 agencias en toda California. Los bomberos del condado de Los Ángeles, el departamento de incendios de Los Ángeles, el condado de Marin, Sacramento, condado de Napa. La aplicación solo le permite seguir a 25 agencias por teléfono. Por lo tanto, tiene otros dos emuladores de ese teléfono en su PC Tiene emuladores de Android en su PC para poder cubrir a más departamentos. Literalmente, Michael está haciendo el trabajo de, no sé, de una docena de personas. Increíble, ¿verdad? Cuando escucha lo que a él le parece que es un detalle esencial de los movimientos del incendio, él está tuiteando en tiempo real a sus más de 100.000 seguidores. Michael, cuando tenía 13 años, sus padres se separaron. Su padre se mudó y su padre se llevó algo para él muy preciado: la radio. El escáner de radio con el que Michael, con 13 añitos, se entretenía. Durante varios años, Michael no supo nada de su padre, ni tampoco del escáner. Al poco de cumplir los 16 años, pues Michael dejó la escuela y quería saber qué podía hacer, cómo podía emplear el tiempo. Así que decidió que quería un escáner, como el que se había llevado su padre. Así que, conectado a internet y jugando un videojuego del que yo os hablé, de Run Escape, os hablé cuando en un podcast hace, pues, no más de un año. Os hablé de cómo en Venezuela hay muchos jugadores que se están ganando la vida jugando a Run Escape y vendiendo la moneda del juego y artículos y objetos del juego, vendiéndoselo a otros niños en la escuela. Pues su madre le llevó a una tienda donde podía comprar ese receptor de radio. Así que se fijó en un escáner Uniden gris y negro con una antena larga que sobrepasaba la parte superior. El mismo escáner que su padre utilizaba. Así que, después de horas y horas jugando a Run Escape, trajo ese escáner a su casa y pudo empezar a utilizarlo. Esa noche llegó una llamada al escáner. El operador estaba pidiendo ayuda para un incendio en una tienda de muebles. Y Michael se quedó absorto, escuchando aquello. Pronto, aquel incendio dio origen a tres alarmas más, donde los operadores, los servicios de emergencia, pedían más camiones de bomberos, más ayuda. Entre la ayuda que pedían, estaban pidiendo ayuda a su padre que trabajaba en los servicios de emergencia. Y escuchó cómo mencionaban el nombre de su padre para que lo llamaran. Michael se sentó y escuchó cómo las llamas consumían el interior del edificio y arrojaban grandes columnas de humo negro hasta el cielo. Por la mañana, la tienda de muebles había desaparecido y Michael ya no era el mismo. Michael estaba enganchado, se había vuelto un adicto, había encontrado una obsesión total que pronto dominaría su vida por completo. Había llegado a experimentar el frenesí de los servicios de emergencia y encontró una pequeña ventana para saber cómo le iba a su padre, qué hacía su padre, a dónde iba. Conforme pasaban los días, se dio cuenta de que, bueno, no siempre el escáner estaba lleno de historias de acción, como la de aquella noche mágica donde había estado siguiendo el frenesí de aquel incendio en la tienda de muebles. Pero eso no hizo que él perdiera su interés. Nunca se sabe lo que va a pasar, decía. Y a veces pasaba semanas sin escuchar nada relevante ni menciones de su padre. Para completar el tiempo de inactividad, Michael empezó a diversificar su tiempo y sus fuentes de noticias. Con el tiempo descubrió sitios web que alojaban feeds de noticias de escáner en los Estados Unidos y comenzó a escuchar las inundaciones de Nueva York, las conocidas inundaciones de Nueva York. La noche anterior a Halloween, la noche del diablo, siguió cuando un incendio arruinó Detroit en el 2009, cuando el vuelo 1549 de US Airways se hundió en el río Hudson y el famoso piloto Sully Sullenberger o posó el avión en el río Hudson. Ahí estaba Michael desde Turanga, escuchando en Nueva Zelanda. Y comenzó a contribuir a uno de los sitios que hacían eco de las noticias, un sitio cuya URL es incidentpage.net. Ese sitio recompensa a los usuarios por escribir y dar información útil dentro de la densa información de los servicios de emergencia. Y te recompensaban con puntos que te permitían comprar artículos en tiendas online. Y Michael contribuyó, y vaya si contribuyó. Con todos los puntos que le dieron, pudo comprarse una Xbox, pudo comprarse unos iPod, un iPod y también bastantes tarjetas de regalo. Pero lo más importante de todo, Michael aprendió a interpretar y a saber extraer la información realmente útil y relevante. Michael estaba adquiriendo unos conocimientos y un entrenamiento muy útil para sacar la información. Si a veces se equivocaba en una alerta, los administradores del sitio le echaban una bronca. Y descubrió que tenía un don para esa tarea. Al final, Michael volvió a la escuela. Volvió a la escuela y consiguió un título en ingeniería de ordenadores, en ciencias de la computación, computer science, dicen en USA. En el año 2012 encontró un trabajo en una empresa de Estados Unidos que le permitía trabajar desde casa. Y así fue como consiguió mantener ese escáner que había comprado activo mientras trabajaba. En lugar de escuchar música de fondo, Michael escuchaba a los servicios de emergencia. Pero cada vez más, las llamadas que escuchaba por internet provenían de California. Más y más incendios forestales que tenían una regularidad y una intensidad que era incomparable. 12 de septiembre del año 2015. Mientras estaba escuchando de un incendio en el condado de Lake, en California, un incendio que llegó a expandirse y a cubrir 50.000 acres, una barbaridad. El incendio del valle, así fue como llegó a ser llamado, destruyó pueblos pequeños enteros, arrasándolo y quitando la vida de 4 personas. Michael, desde el otro lado del mundo, veía en la pantalla de su ordenador como vídeos que mostraban las llamas devorando edificios, el viento azotando ascuas a través de los cielos ennegrecidos, escenas horribles, y sentía una preocupación real, no era morbo. A Michael le preocupaba la gente que estaba detrás de las cámaras, gente real, con negocios, con hijos, con viviendas, que podían perderlo todo. Mientras seguía tuiteando alertas que conseguía de las transmisiones para que la gente normal y corriente, gente que no tenía un escáner de radio, pero sí tenía Twitter, tenía un smartphone y seguía su cuenta, se encontró con una pequeña comunidad en Twitter. Una comunidad de gente en Twitter que hacía lo mismo que él. Gente tan loca como él, tan noble como él. Habitantes de California que tuiteaban sobre esos incendios cercanos. Y todos formaban parte de una comunidad débilmente conectada, pero que hoy en día se conoce como Fire Twitter. Un fenómeno global que tenía su epicentro en California, la zona caliente, el ojo del huracán de fuego en el que Michael empezó a tener pequeñas incursiones. Un retweet por aquí, un mensaje directo por allá. Durante el incendio de Thomas, en diciembre del 2017, Michael envió un mensaje a otro miembro de Fire Twitter llamado Thomas Gordon, que cubría emergencias en el condado de Ventura, en California. Su indicativo, su usuario de Twitter es @vcscanner. Y Michael estuvo dando apoyo y le ayudó a mantener la calma en esos momentos tan difíciles. Y Thomas Gordon, le devolvió el favor con un cumplido, un reconocimiento público a su ayuda, al apoyo moral que le dio, a la información que compartió con él. Inmediatamente se llevaron bien, intercambiaron números de teléfono y comenzaron a charlar y hoy día siguen charlando por Discord. Cuando uno de los dos se desconecta, el otro vigila las áreas que cubren. Y dice Michael, siempre estamos ahí en segundo plano, compartiendo información entre nosotros al mismo tiempo, aunque técnicamente no nos necesitamos, pero nos cubrimos. Y es bueno tener a otra persona que pueda confirmar lo que escuchaste. Michael y Thomas como dos vigilantes. Cada uno desde su casa, conectados a Internet, frente a las pantallas que iluminan sus caras y siguiendo con preocupación toda la información que Internet ofrece. Hay gente que se dedica a ver vídeos de gatitos, a seguir otra información, a veces totalmente intrascendente. Pero ellos dos están prestando un servicio público, tienen su capa de superhéroes. Otros miembros de Fire Twitter, como Sarah Sturge, una periodista independiente que tuitea información sobre incendios, como los incendios del norte del área de la bahía que cubrió Sara. Y todos esos tuits completan lo que se ha convertido en un sistema informal de alertas de emergencia. Y dice Sara, dice, hay algunas personas en las que confiaría mi vida en este grupo. Ya que California y Nueva Zelanda están separados por 19 horas, creo que antes dije 5, 19 horas de diferencia horaria. Durante la temporada de incendios, Michael está ahí, presente, cubriendo a sus compañeros de vigilancia, prestando un servicio gratuito. Y mientras ellos duermen, él les cubre. Cuando un incendio arde en algún lugar del estado, puede tuitear docenas de veces al día. Y así fue ganando seguidores lentamente. Al principio un goteo de personas, luego auténticas masas de gente que descubrieron el gran servicio que Michael está prestando. A veces manda una nota rápida a sus seguidores, una nota de vídeo, de audio, mientras se escucha en el vídeo, ¿no? Como de fondo, en segundo plano, parlotean las emisoras de radio de emergencias. Siempre publicando tweet, charlando con la gente y yéndose a dormir a deshoras. Así, leyendo pronósticos meteorológicos detallados, con información muy técnica, estudiando mapas topográficos para predecir el comportamiento de las llamas, memorizando los códigos que utilizan, las claves que utilizan los servicios de emergencia, bomberos, policía. Y como dice VC, como dice un amigo, ¿no? Mike tiene la extraña habilidad de recordar todos los nombres de los incendios. ¿Cuándo y dónde estaba? Dice Gordon, un amigo que tuitea como VC Scanner. Y sinceramente, dice Gordon, no sé cómo lo hace. Pues amigos, esta es una de las muchas historias que puedes encontrar y mira, créedme, yo soy, a ver, yo no llego, obviamente, no llego a la grandeza de Michael, ¿no? Pero yo sí me paso, dedico mucho, mucho tiempo a buscar historias. En una ocasión, alguien a quien aprecio mucho y él lo sabe, que es Miguel Ángel Cabrera, un gran amigo de este canal, Camelogía Geek. Un tipo que ha dejado su huella en el mundo del podcasting, me lanzó un cumplido que todavía me llegó a la patatita. Dice, Converso es un contador de historias. Y para contar historias, tú tienes que buscar historias. Y no siempre es fácil, ¿eh? Así que yo estoy ahí buscando, ¿no? Como el amigo Jonathan, ¿no? Que encuentra esas historias fascinantes que podéis encontrar ahí, que en alguna ocasión eso he compartido los PDF en Vidas en Red, en lo que yo llamo documentos fundacionales, y los tenéis en isla.vidasenred.com, creo que lo tengo ahí, en un dominio que conseguí para la isla de Vidas en Red, un subdominio que creé, y donde la verdad es que lo tengo ahí medio abandonado. Jonathan, que se dedica a buscar en foros en japonés, usando traductores, aplicaciones de traducción, y encontrando historias fascinantes, ¿no? De gente en Rusia que modifica su Palm para montar un pequeño ordenador. gente en Japón que está haciendo cosas increíbles y él lo traduce y lo pasa a PDF. Y lo más interesante, ¿no? Con su portátil Lenovo comprado de segunda mano y antes de su portátil Lenovo con dispositivos Android que los ha personalizado y les ha conectado un teclado para poder navegar, guardar esas historias y escribir. ¡Qué grande, amigos! ¡Qué grande es Internet! ¡Qué grande es el mundo cyberpunk! El cyberpunk real, el de gente como Jonathan Mark, el de gente como este amigo que se obsesionó con los incendios y que está haciendo algo útil. Y yo quiero poner mi granito de arena, ¿no? Buscando esas historias de experiencia de usuario, ¿no? Y ya sabéis, los que me seguís de hace tiempo, el otro día me lo recordaba Rafa, ese seguidor de Sevilla que pude conocer y con el que pude charlar muy poco tiempo, la historia de Sony Clie, ¿no? Esa historia mítica de Vidas en Red. También José Luis, mi buen amigo José Luis, a veces escuchando el podcast de Vidas en Red mientras cruza países y kilómetros en su coche con su mochila geek. El otro día me mandó por WhatsApp José Luis, a quien mando un cariñoso abrazo, su mochila geek, y como a veces me manda fotos, ¿no? Como pone Vidas en Red en el coche y escucha los podcasts de Vidas en Red mientras cruza la frontera para visitar amigos, familia o lo que tenga que hacer. Esas historias, Sony Clie UX50, ¿no? Un día en la vida con mi Sony Clie de aquel usuario colombiano que escribió probablemente el artículo más fascinante, menos mal que lo tengo en PDF, que lo tengo en todos los formatos, de cómo alguien en la época de las PDA, no habían llegado los smartphones, usaba su Sony Clie para llevar cuentas como alarma, para grabar vídeos, para conectarse a internet, para ver series de televisión, para tuitear, para consultar mapas. Algo que hoy dices, bueno, pues eso es lo que hago yo día a día con mi smartphone. Lo consulto todo, tengo toda la información ahí en mi smartphone. Pues oye, pues hoy quiero comentaros, amigos, una propuesta que he lanzado por Twitter. Voy a ver, mientras grabo estoy mirando Twitter aquí en tiempo real. Y hoy he mandado pues una consulta que os he hecho y que quiero saber vuestra opinión. Ya sabéis que para mí es muy importante la experiencia de usuario. Para mí es muy, muy importante la experiencia de usuario. Y os mandé este Twitter, este mensaje. ¿Qué dispositivo os gustaría que analizara desde mi experiencia de usuario? La Surface Pro X, un dispositivo que estoy muy, muy interesado. Sabéis que para mí, bueno, para mí no, para cualquiera que sepa mínimamente de tecnología, los procesadores o la tecnología ARM, la arquitectura ARM, me parece que es el presente de la informática móvil. Está presente en nuestros smartphones, permitiéndonos una gran potencia, una gran autonomía de batería, pero que ahora mismo el que llegó primero y lo hizo mejor ha sido Apple con su MacBook, con sus Mac, con procesador M1, M1 Pro, M1 Max. Equipos potentísimos que funcionan de maravilla, que los puedes abrir, que tienen una autonomía salvaje. Y un poquito más tarde, o bastante más tarde, llegó Microsoft con la Surface Pro X, que nació con una gran herida, y es que solo podía emular aplicaciones de 32 bits y tenía una tienda de aplicaciones totalmente abandonada. Sin embargo, eso va a cambiar y por eso me interesa la Surface Pro X, no porque sea una Surface, que ya sabéis que yo soy un fanático de la Surface, la uso muchísimo, hasta montado en la bicicleta estática, tumbado en la cama, en el metro de Madrid, usándola como una tablet, eso que tiene un procesador Intel, pero oye, gran funcionamiento tiene la Surface Go, fanático de la Surface Go, pero la Surface Pro X, gracias al programa de Windows Insider, ya tiene un emulador de X64. Y espero que no tarde mucho en que pase de Windows Insider a una versión definitiva o a una beta más pulida. Y tengo auténticas ganas de probar esa Surface Pro X y ver cómo funciona, cómo se comporta, crear contenido, estar en movilidad, ver esa autonomía de batería. Así que, ¿qué dispositivo te gustaría que analizara desde mi experiencia de usuario. La Surface Pro X, la Huawei MatePad Pro. Con el tema de las tiendas de aplicaciones, tengo mucha curiosidad por ver, pues bueno, cómo esas tablets alternativas. Yo creo que Huawei es un fabricante impresionante, una calidad increíble. Pues tiene tablets de gama media muy buenas y de gama alta muy buenas. Pues la Huawei MatePad Pro es otra opción. De momento, a los pocos minutos, hora, par de horas escasas, el 42% optan por la Surface Pro X. La gente, el 26,9% por la Huawei. Y Paco Arevalo, un amigo de este canal, dice otra opción porque es una minoría quienes usan los otros dos dispositivos, aunque siempre es un placer escuchar tus opiniones en general. Dice otra opción, pero no dices cuál, Paco. Job 3.14, que yo siempre pensaba que Job 3.14 era un fan de la Biblia, como yo. Dice, estoy de acuerdo con el compañero Paco. Perdona por tutearte, le dice elegantemente Job 3.14. Dice, pero tienes razón, no todos poseemos o tenemos interés en esos dispositivos. Dice, con todo el respeto del mundo, saludos. Y dice, postdata, he escuchado bien tu directo, te he escuchado por Twitter un rato y continuaré por YouTube en breve. Bueno, esto hace mención a Job 3.14, es que estuve probando la aplicación Restream.io, que me encanta esa aplicación. Hice un directo de una hora y pico, que lo emití por YouTube, por Twitter y por Twitch. Y eso me encanta, eso de que sea multidispositivo me alucina, ¿no? Tengo que ver qué tal la aplicación Restream, a lo mejor desde teléfono móvil. Eso sería muy muy chulo, probarlo. O desde la Surface, quién sabe, ¿no? Así que bueno, quiero pediros opinión, porque una tercera opción sería la Surface Go 3. Esa sería la Surface Go 3, sería una tercera opción. Me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Y para financiar, pues estoy pensando, pues, de qué forma podría financiar, pues, la compra de este dispositivo. Y una idea que tengo es vender la Go. Tengo la Surface Go, que estoy súper contento y bueno, y el problema es que ya es antiguilla, pero me gustaría venderla. Otra opción que me dijo alguien es hacer un sorteo entre un grupo muy pequeño, pero con participaciones de 10 euros. De forma que un grupo pequeño de gente podría acceder a la Surface Go 1, que la vendería tal cual, con su caja, no la vendería con teclado, porque creo que el teclado le sirve a la Go 3. Pero vendería la Surface, cargador, tablet y con participaciones de 10 euros. No sé qué pensáis, si os parece buena idea o simplemente no te metas en líos, converso, véndela, ofrécela por aquí y tal. Bueno, si alguien tiene una oferta de la Go 1, que me lo diga. Y si no, pues yo creo que podría hacer el sorteo. Y haría un sorteo online, a cada participante le daría un número de participación. Tú eres el número 1, el 2, el 3, el 4 y luego con random.org creo que es, pues le daría el sorteo y se lo mandaría. Eso sí, si hago un sorteo sería solo España, nada de otros países. Lo siento mucho, pero claro, es que recuerdo no hace mucho que fui a vender, pues no me acuerdo qué vendí, creo que fue el Lenovo, y hubo alguien de Perú, como lo vendía a tan buen precio, hubo alguien que me lo ofreció, muy interesado. Y claro, cuando me informé de los precios de envío, aquello era una barbaridad. Entonces, bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Y en otro orden de cosas, se me acumulan los temas, perdonad, quizá hoy me va a salir un podcast un poco largo. Pues tengo en Google Chrome, que no sé por qué sigo usando Google Chrome, debería cambiar, la verdad, usar Firefox, que es lo que debería ser, en vez de estar ahí devorando RAM con Google Chrome, pues hay una cosa que se llama lista de lectura, que las actualizaciones de Google Chrome pues han salido, y esta lista de lectura pues te permite guardar para ver más tarde. Y tengo aquí pues algo que ha salido ayer, que lo publica Rubén Chicharro en Hipertextual y que me parece una noticia grave. Google revisará todo el contenido que subas a Drive y lo restringirá si lo considera inadecuado. La plataforma de almacenamiento en la nube puede eliminar la cuenta si considera que el usuario está compartiendo contenido que incumple las normas del servicio. Chen, chen, chen. Y aquí alguno dirá, oye, ¿y aquellos que nos hicimos con una cuenta de Google Drive universitaria, almacenamiento ilimitado, o los estudiantes que tienen una cuenta de Google Drive y suben? Yo no hablo de contenido ilegal en plan pedofilia y atrocidades, sino películas. ¿Qué pasará? Pues como dice el señor Bato, lo mejor es encriptarlo todo y que Google no pueda verlo. Yo en Google Drive hago una copia de seguridad y aparte tengo un montón de libros y películas en blanco y negro, libres de derechos de autor, también los libros, hasta el punto que tengo 14 terabytes. Obviamente, Google no va a tener a gente mirando el contenido, sino tendrá aplicaciones. No sé si mirará el hash, el número hash del fichero para detectar si hay algo que ellos consideran que no debe compartirse, ¿verdad? ¿Qué debe de qué incumple, ¿no? Los términos de servicio de Google Drive, ¿no? La respuesta de Google es: se considera contenido inadecuado aquel que tenga relación con la explotación y el abuso sexual infantil, actividades peligrosas ilegales, suplantación de identidad, contenido que incite al odio, imágenes explícitas, contenido sangriento, sexual explícito, fotografías no autorizadas de menores. Dice, eso sí, Google Drive exceptuará todo aquel contenido de carácter artístico, educativo, documental o científico. Esto es más complicado de lo que Google dice. ¿Cómo funcionará? ¿Cómo lo llevarán a cabo? No lo sé. No lo sé. Pero amigos, mi consejo de vuestro amigo converso es que lo mejor que podéis hacer, la mejor inversión que podéis hacer si tenéis dinerito, es compraros un NAS, aunque sea uno básico, coger un disco duro de esos que tenéis por ahí muertos de risa. Y ahí lo tenéis, tenéis vuestro Google Drive, vuestras copias de seguridad, vuestros archivos de música, de audio, de vídeo, de lo que queráis, porque hay que romper las cadenas de esta gente que se está apoderando de todo. Y hoy en día el dinero son nuestros datos. Y nuestros datos, el que tenga el control de nuestros datos, tiene el poder. Y mirad lo que acaba de publicar el Washington Post. Fuentes y documentos analizados por el Washington Post demuestran que China captura y analiza billones de datos diariamente para utilizarlos en planes de propaganda y manipulación. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alerta! ¡Alerta! Que los. ¡Uy! Que resulta. No me diga, no me puedo creer. No me lo puedo creer. Que China nos espía. Analiza nuestros datos, nuestro comportamiento, qué nos gusta, qué no nos gusta, para así manipularnos. Menos mal que Estados Unidos respeta nuestra privacidad, ¿verdad? Menos mal que Estados Unidos no quiere manipularnos, ni Facebook tampoco quiere manipularlos, ni conseguir que tengamos miedo o que compremos cosas que no necesitemos. Menos mal que los únicos malos son los chinos. Lo dice el Washington Post. Mirad. Esto no es noticia. Noticia es las filtraciones de Snowden. Noticia es el soldado Chesley Manning cuando filtró lo que filtró. Noticia es cómo nuestros gobiernos y la Unión Europea se pliegan a los deseos de Estados Unidos. Y lo saben todo de nosotros. ¿Que China tiene una red activa de vigilancia? ¿Y Rusia? ¿Rusia no intentó meterse en las elecciones de Estados Unidos, como se demostró, y la investigación del Congreso lo demostró? ¿Que China está utilizando análisis masivo de datos y de inteligencia artificial? ¿Y qué le molesta a Estados Unidos? ¿Que no son ellos? Las guerras que estamos librando hoy en día, amigos, son guerras psicológicas. Las guerras que estamos librando hoy en día son guerras de desinformación y de manipulación. Y no me extrañaría nada, perdonadme que me ponga conspiracionista o lo que es lo mismo, especulacionista. Voy a especular. Pero no me extrañaría nada que detrás de grandes alarmas, de grandes alertas, no estoy hablando del coronavirus, ni Pegún, siéntate, tranquilo. Detrás de grandes alertas y de grandes alarmas se escondan simplemente campañas de desinformación y de manipulación. Los gobiernos llevan haciéndolo mucho tiempo. Claro, ¿esto a qué te lleva? Pues esto te lleva a ser un escéptico de la vida y a dudar de todo, pero me parece un principio socrático maravilloso. Y debemos de ponerlo en práctica. Ante cualquier información tenemos que dudar, consultar fuentes, contrastar y luego ya sacar nuestras propias conclusiones. El artículo habla de TikTok. Bueno, sabéis que TikTok está prohibido en varios países. Creo que la India lo tenía también prohibido. ¿Por qué? Porque TikTok está capturando miles de millones de datos de móviles, de usuarios, incluyendo dónde estás, con quién hablas y qué te gusta. Pero vamos a ver. La publicidad, como dice el amigo tejedor, ya murió hace mucho tiempo, en los 90. Está muerta. Es una criatura que nació como un abortivo. La pregunta es, ¿quién quieres que te espíe? ¿Los chinos? ¿Los americanos? Todos esos datos se pueden utilizar para el mal, obviamente. Para desinformación, para propaganda, para chantaje, dependiendo de quién seas. Y si eres un científico que está haciendo un proyecto de I+D que le interesa mucho a los chinos, porque la guerra que se está librando hoy en día es una guerra también tecnológica. Los chinos están robando todo lo que puedan y más. Y los estadounidenses, todo lo que puedan y más. Y a nivel diplomático están robando todo lo que puedas y más. Y estoy seguro que si el hijo de un diplomático estadounidense tiene TikTok instalado y los chinos se enteran de algo y lo pueden utilizar porque les convenga usarlo para chantajear, para lo que sea, lo van a utilizar. Porque a lo mejor el diplomático estadounidense tiene un teléfono seguro que le ha proporcionado la NSA, o no tiene teléfono, solo usa portátil, pero el niño, el hijo adolescente de ese diplomático, tiene TikTok en su teléfono móvil. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todo esto, ¿no? Un seguidor de Vidas en Red me manda un artículo del diario El País. Como veis, tengo muchas noticias, pero todas son muy interesantes. Dice así, publicado en la sección de Ciencia y Materia. Me quedan 9 artículos gratis este mes, por cierto. Manuel Ansede publica el día 5 de enero, dice, a las 3 de la mañana, dice, el tener un sensor en la cabeza será de rigor en 10 años. Igual que ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Y cita a dos señores, el neurocientífico Rafael Juste y el ingeniero Darío Gil, que por lo visto tuvieron una reunión en la Casa Blanca para decir, cuidado, que en 10 años vamos a tener dispositivos conectados a nuestra cabeza y con una implicación muy grande. Que alguno dirá, bueno, converso Neuralink. Pues sí, ahí está Neuralink, que lo que están buscando es la interfaz cerebro-computador o cerebro-router. ¿Esto nos puede beneficiar? Pues a mí, bueno, sinceramente, llamadme escéptico. Creo que esto es especulación pura y dura. Esto nos permitirá aprender a un ritmo mayor, expandir nuestra capacidad de procesamiento mental, hacernos mucho más ágiles en muchos trabajos y también evolucionar como especie. Una evolución no biológica, una evolución en la que nos permitirá ser cyborg. Y yo no digo que esto ocurra. Lo que yo digo es que o hay un salto tecnológico o hay un cambio de paradigma o esto va a tardar mucho más de 10 años. Pero mucho más. Yo hace poco os comenté que leí una trilogía de novelas que hablaba de la trascendencia, ¿no? Es decir, cómo podrían clonar o copiar la conciencia de una persona a una inteligencia artificial y que esa persona siguiera viviendo en otro plano de existencia, un plano digital. Que hay una película Hay una serie muy, muy interesante. Creo que está en Amazon Prime. Todavía no ha salido la segunda temporada. Que creo que se titula Uploaded. Uploaded. Que va de eso. Una sociedad que permite a los ricos cargar tu conciencia en un servidor y vivir en una simulación. Solo que los ricos viven muy bien y los pobres viven una existencia ultra miserable. Bueno, este artículo yo creo que simplemente es un trabajo de especulación de lo que podría ocurrir, de cómo podrían manipularlos, cómo podrían modificar nuestro comportamiento, pero sinceramente creo que falta todavía mucho, pero mucho tiempo para eso. Así que, bueno. Pues amigos, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya interesado este audio, este formato también. También me gustaría saber si el formato largo os interesa. Claro, depende del contenido. A veces tengo cosas que contar y a veces tengo para 20 minutos de podcast. Pero si os interesa, por favor, hacérmelo saber también sobre el tema del dispositivo que quieres que pruebe como experiencia de usuario. Para bloguear en movilidad, para hacer vídeos, grabar podcasts, cómo lo utilizo en mi día a día. Pues, y aquellos que habéis dicho otro dispositivo, pues decidme cuál os interesa. Pues un saludo a todos, amigos. El ciberpunk vive, la lucha sigue, desconfiad de todo, buscad la belleza, la verdad y el amor. Hasta pronto.